Detrás sonaba. Bueno, otro de los temas de los cuales estamos bastante pendientes es la situación sanitaria en nuestro municipio. Habida cuenta que quizás, y lo más probable es que entremos en esta nueva etapa, en esta nueva fase ya no de aislamiento, sino de distanciamiento preventivo, social y obligatorio. Para hablar un poquito de cómo estamos en términos de salud, estamos comunicados con Gerardo Guerra, quien es el secretario de salud del municipio y director del hospital. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, Gerardo, en principio queríamos saber, en términos de lo que es el COVID-19, cómo veníamos, si había algún caso sospechado, y obviamente ni hablar si hay algún caso de contagio, ¿no? Bueno, mira, nosotros por el momento no tenemos ningún caso positivo de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Bien. Casos sospechosos tenemos permanentemente, son pacientes los que son febriles, con algún proceso respiratorio, inmediatamente los caratulamos como sospechosos y les hacemos los análisis y los descartamos. Bien. También en eso de lo que lleva la pandemia, lo comenzó la pandemia, acá en Capilla del Monte, por decirlo, la zona, la fecha del 15 de marzo, llevamos cerca de 122 hisopados, de los cuales 55 más o menos fueron sospechosos, Sí. y los 67 restantes son pacientes que son viajeros, que son los que se les hacen los controles cuando ingresan a la ciudad, ¿no? Bien. Bueno, y o sea, por lo menos en términos de lo que es el coronavirus, estamos tranquilos, todavía no hubo por suerte ningún caso. ¿Cómo prevés que nos tenemos que comportar como sociedad ahora que quizás se flexibilice un poquito más la cuarentena y entremos en otra etapa? Bueno, lo primero que tenemos que saber que no tenemos, no, podemos tener un caso en cualquier momento, no tenemos por qué no tenerlo, Sí. ¿no es cierto? Por lo tanto, no tenemos que relajarnos y tenemos que cuidarnos cada día, tenemos que cuidarnos más porque el movimiento de gente es cada vez mayor y la posibilidad de que si hay una esté una persona enferma y contagie también son mayores. Así que este aumento de la libertad o de, podemos decir, este mejoramiento del poder movernos, tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad. Creo que tenemos que tener muchísima, mucha responsabilidad, no relajarnos y tratar de cada día cuidarnos al máximo, con las pequeñas medidas que uno puede tomar, ¿no es cierto? Bien, por ejemplo, surgió, bueno, que en otras localidades ya se está aplicando la posibilidad de algunas reuniones sociales de hasta 10 personas, pero lo que aclaraban era que sería, bueno, reuniones estrictamente familiares. Yo creo que ese puede ser una problemática si uno cree que ya estamos en condiciones de que se reúnan grandes cantidades de personas o bien que eso sea demasiado dinámico. ¿Cómo ves ese tema en particular? No, yo creo que nosotros tenemos que ir muy de a poco. Más, el virus no está circulando en este momento porque por la zona, pero bueno, en cualquier momento puede circular. No sabemos en qué momento puede aparecer. Entonces, tenemos que evitar tener esas posibilidades de juntarnos y hacer contactos masivos y producir una gran diseminación de un virus si aparece, ¿no es cierto? Bien, en términos de lo que son atenciones en el hospital de otras áreas, todo lo que tiene que ver con consultorio, ¿cómo está funcionando el hospital? Mirá, en este momento el hospital está funcionando al 100%, podríamos decir, o sea, está funcionando con todos los especialistas, con las guardias, las consultas clínicas, un poquito restringido para las urgencias, tenemos el área de odontología, Sí. pero lo demás, tema vacunación, el tema, la parte de obstetricia, está todo funcionando con total normalidad. La última vez que habíamos conversado, habías referenciado, Gerardo, que algunos partos incluso se habían derivado hacia el hospital, porque bueno, hay otros nosocomios, como puede ser el Funes, que están más abocados a lo que es la pandemia. ¿Se siguen recibiendo gente que está en condiciones de parir? Sí, estamos recibiendo parturientas, mujeres embarazadas, y bueno, lo resolvemos ya sea por vía, si es por parto o por cesárea, estamos haciendo un importante número de la misma, así que debido a que, como vos decís bien, ¿no es cierto?, el hospital FUN está más abocado al tema de la pandemia, así que los casos de extrema urgencia los estamos manejando a través de vía Córdoba, ¿no? Bien, en términos de lo que son traslados, ¿hay a disposición, por lo menos para lo que es interno acá de la ciudad, hay alguna ambulancia a disposición por parte del hospital? Nosotros tenemos un servicio tercerizado, contratado, uh-huh, el cual los traslados están totalmente garantizados y en los cuales no hemos tenido ningún tipo de problema. Estamos haciendo un importante número, lo que sí nos implica un gran costo, pero los servicios están garantizados totalmente. Bien, ¿alguna recomendación que le quieras dar a la población en general ahora que, como referenciamos recién, quizás entramos en una nueva etapa? Mirá, es la información que uno que damos siempre, ¿no es cierto? Que son las medidas preventivas, que son en este momento las únicas que nos pueden, que podemos hacer, las que nos pueden ayudar y nos pueden llevar a mitigar toda esta pandemia, que es el aislamiento social, el uso de los tapabocas, la higiene de las manos permanente, la higiene de la ropa, las áreas ventiladas, evitar el aglomeramiento de gente. Creo que es lo más importante y es lo que nos va a llevar a que, si nos toca, nos golpee lo menos posible. La última, Gerardo, ¿se regularizó el tema con los adultos mayores de las recetas? O sea, viste, está un poco limitado el tema de los días y el acceso a las recetas. ¿Eso cómo viene funcionando en estos días? No, mirá, yo soy eso y médico cabeza de PAMI y las recetas las estamos haciendo, se hacen todas online. Uh-huh. Ni siquiera tienen que ir a buscar la receta a los consultorios. PAMI baja directamente la receta a la farmacia y solo adquisite la farmacia con la credencial de PAMI. Así bien, que no hay problema con eso. No hay problema entonces con eso. Bueno, Gerardo, te queremos agradecer muchísimo por el contacto y bueno, te estamos molestando dentro de un par de semanas para seguir de cerca el tema sanitario. No, te agradezco a vos la difusión y lo que necesites a tus órdenes. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Pasaba Gerardo Guerra, director del hospital y secretario de salud en Capilla del Monte.